music. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express, la nueva versión de Indie Podcast que vendrá cada dos semanas, salteándose con el Indie Podcast normal, en la cual os traeremos pues la actualidad más destacada, creemos nosotros, en un formato comprimido, rápido y fresco. Y dicho esto, pues nada, tenemos las noticias que vamos a comentar en este nuevo Indie Podcast Express, que como vais a ver es un programa muy cortito, muy rápido, de editaje muy simple en comparación con el podcast normal, que es gracias a lo cual podremos publicar con pues, asiduidad y con periodicidad cada semana. Van a ser las siguientes noticias. Pues la primera noticia que os traemos es que el coste de fabricación de la Nintendo Switch asciende a la friolera de $257. ¿La veis barata, cara? ¿Robert va a partir la pregunta? No, yo, a ver, ya Nintendo dijo que con esta consola, aunque no suele ir a pérdidas con la venta de sus consolas, pero vaya, ganarse 50 eurillos, porque recordemos que el precio que creo yo, porque no entiendo mucho de estas cosas, pero son $300, luego los 320 que cuesta en España son impuestos y tal. 330, ¿eh? 329,95, ¿no? Exacto. 320, sí, lo que digo, 330, vaya, pero creo que esos son impuestos y tal que se llevará el Estado español. En este caso, Nintendo se llevará, pues se gana 50 euros por consola, pues vaya, no me parece una cifra desorbitada. Tampoco creo que sean 50 euros, Robert, porque hay que sumar los gastos de distribución, porque según este estudio... Bueno, a ver si va a perder dinero Nintendo, no me jodas. No, perder no, pero que el margen va a ser más reducido, yo creo que son 50 euros, porque al final la distribución es parte que hay que pagar. Yo qué sé, esto es como todo. Al final, cualquier empresa te va a decir que gana menos de lo que gana, obviamente, y te va a intentar meter un poco el perro. De todas maneras, si esta consola cuesta hacerla $257, hay alguien que está cogiendo pasta tranquilamente de ahí, porque vamos, no me toque las narices que un hardware que sale, entre comillas, obsoleto, te puede costar hacerlo $257. O sea, hay que sumarle a eso la investigación y el desarrollo que ha habido antes. No me parece rentable, obviamente. Me parece que entonces Nintendo estaría en la ruina, ¿eh? Bueno, obviamente, y no es obsoleto a mi parecer, quiero decir, lo de los Joy-Con tiene mucha tecnología ahí detrás, que a lo mejor no lo va a usar nadie, sobre todo la vibración HD, pero ahí... El hardware bruto de la consola es obsoleto, a día de hoy es obsoleto. O sea, los mandos pueden ser más avanzados que el resto de controladores, pero lo que es el hardware es la potencia pura y dura es obsoleta. O sea, esos son datos objetivos, o sea, no es que lo diga yo, sino que es que es así. Que luego sea un concepto novedoso y tal, yo no lo pongo en duda, pero es un hardware que... Para mí meter esa potencia en el pequeño formato en el que viene no me parece obsoleto para nada, vaya, tiene... No es una Play 4, obviamente, está, pero... Está lejos, sin el dock está bastante lejos, la parte de ir está muy lejos, obviamente. No hace nada. No es comparable, para nada. Hombre, el dock, según Nintendo, le da más potencia, y aparte, juegos como Zelda... Se ven a 720, si no recuerdo mal, en la portátil, y se ve a... Pero no le da más potencia. Lo que hace el dock es que al estar conectado a la corriente, la consola no pone, digamos, el ahorro de batería y pone a todo trapo lo que da el juego. Entonces te sube la... Joder, ¿cómo es esto? La velocidad de frame. La velocidad y tal, te sube la resolución, o sea, el frame rate tiene el mismo en portátil. Si te sube la resolución y te sube la velocidad, es más potencia. O sea, eso es... Sí, bueno. Pero el juego funciona igual, claro. Tiene el mismo rendimiento en portátil Claro, vamos a ver, pero es como si tú me dices, no, es que... el Uncharted del Abismo del Oro en PS Vita tiene el mismo rendimiento que Uncharted 4. Sí, claro, pero la resolución del juego en PS Vita es muchísimo menor. En este caso no hay una diferencia tan grande, pero más resolución necesita más potencia. Eso es matemática pura y dura. Pero igualmente, Charlie, a mí no me parece tampoco caro, por mucho que digas que son desfasados, teniendo en cuenta que te viene con una pantalla, que sí, que son 720, bueno, montan dos pantallas, ¿eh? No, es mentira. Es mentira eso. Pues yo lo último que he visto era que montan dos tipos de pantalla diferentes. No, eso fue mentira. Lo que pasa es que viene con un error de calibración, que también es gordo, porque pero no lleva dos pantallas. Eso fue un bulo que montaron en NeoGAF o no sé dónde fue, pero no, es mentira. Ah, no, yo leí en varios sitios, no sé dónde, en un sitio español además, un chaval español que tenía dos, una suya y una que estaba probando, y sí que era cierto que tú veías las dos pantallas y eran diferentes, pero bueno, que no me quiero desviar del tema. Que del tema del dinero me refiero, del precio. A mí me parece fabricarla, me parece cara, sinceramente. Teniendo en cuenta que reutilizan todas las pantallas que me han vendido con la Wii U, pues imagínate. Sí, claro. No sé, es que es mejorante, sí. Eso y 2DS, por cierto, Que se acerca la pantalla de la Switch al tabletomando de Wii U. Pero vamos, ni. Se lo expandieron ahí, redujeron un poquito de tal y lo sacaron un poquito más y grande. Y le sacaron brillo con un pañito. Hicieron actualizar un F4 y lo mismo. Bueno, yo coincido con Charlie, tío, que 250 y pico euros, sí, se habrá ido en los mandos, en el HD, esa vibración HD. Y a lo mejor pues puede ser el tema de la portabilidad y ponerlo todo concentradito ahí en la consola. Pero vamos, que no sé, que no veo yo dónde sacar eso tanto dinero. Vaya, yo creo que la PlayStation 4 la Xbox One habrán costado fabricación por el estilo 200 y pico hasta 300 euros, y con 30 euros más la potencia, a pesar de ser conceptos diferentes, evidentemente es muy superior. Yo te digo una cosa, hay un componente que a veces no se considera y que es bastante caro, sobre todo cuando se tiene que hacer a medida, como es este caso, que son las baterías. Nintendo Switch lleva 3 baterías, ahí también tenéis que tener en cuenta, porque son 2 Joy-Con más la consola. Entonces, son cositas que al final, por mucho que el hardware tal cual sea así, también es un tipo de hardware que normalmente no se fabrica modular. Es decir, normalmente tú fabricas un cacharro y ya está. Aquí se tienen que fabricar varios cacharros, con lo cual se suma. No es hago una línea de producción para una cosa como normalmente y ya está. No, aquí tienes que tener una línea de producción para la consola, otra para el Joy-Con izquierdo, otra para el Joy-Con derecho, otra para el dock. Y esos son costes más. Entonces, yo sí que puedo llegar a entender que sea este el precio. No sé, a mí me parece excesivo. O sea, me parece que alguien está sacando algo más de rentabilidad de la que debería, porque no es normal, Pero de hecho son precios estimados, ¿no? No lo ha dicho Nintendo, lo ha calculado. No, lo ha calculado. De todas maneras, de Nintendo no te creas nada. Si Nintendo salió una semana antes de que se dejase de hacer Wii U a decir que no, que el parque de Wii U que no se deja de fabricar y demás. Y una semana después salieron y dijeron, bueno, pues sí, se deja de fabricar. O sea, sabes, de Nintendo no te crees absolutamente nada. A día de hoy. Mañana sí, entonces. Mañana sí. Bueno, pues pasando a la siguiente noticia, pues ya esto no da de más. Creo que una de las noticias gordas ha sido que Microsoft, a través de una exclusiva que ha tenido Digital Foundry, que es, digamos, un canal asociado a Eurogamer, Inglaterra sobre todo, pero muy centrado en datos técnicos, sobre todo son los que hacen comparativas de juegos entre versiones, frame rate, el rendimiento y demás. Pues Microsoft, como digo, pues ha dado los datos de lo que será Project Scorpio sin mostrar ningún vídeo, simplemente pues dando una tabla con las especificaciones de lo que será su nueva consola. No sabemos si de la familia Xbox. Pero no sé, alguien que tenga a mano la tabla, que la comente y vemos a ver qué nos parece el cacharrico. Yo siento empezar como siempre, últimamente estoy a un nivel muy escéptico y después de ver el gran engañabobos que ha sido PS4 Pro, que me parece una tomadura de pelo total y clara, sinceramente no, tampoco tengo muchas esperanzas puestas en esta Scorpio. En base a potencia sí que tiene una muy buena pinta. Pero al estar basada, yo creo, en la consola Xbox One, pues no sabría decirte exactamente si esto va a tener una repercusión tal como se supone que debería tener en el tema de, pues eso, resoluciones, FPS y sobre todo impacto real en los juegos. A mí me parece que va a ser una revisión al estilo de PS4 Pro un poquito más potente. Bueno, la gente que lo comenta así por encima dice que eso, que no deja de ser, digamos, la Pro llevada el modelo Xbox One, pero mucho más potente y demás. De hecho, durante la presentación, aparte de dar millones de datos técnicos, que esto como siempre, hasta que no veamos los juegos no te lo crees o no realmente ves la diferencia que hay con lo actual. Es verdad que sí se enseñaron, por ejemplo, el Forza Motorsport, que nos enseñaron a 4K 60 frames, un título que ya de por sí gráficamente en Xbox One, sobre todo lo que es el Forza Horizon 3, es brutal. Y la gente, pues, por lo menos que lo comentaba, que se veía de lujo, ¿no? Lo siguiente. Un juego que, digamos, que llevado a 4K y demás, creo que se llevaba un 60 o 75% de la consola, que todavía quedaba un 30% más para decir, hostia, pues se ve ya a 4K y 60 frames. A partir de ahí tienes un 30% más de consola, de consola, exacto, de potencia, para darle más caña, pulir más historias, añadir todo lo que tú quieras. Y joder, evidentemente es un juego que ya se lo conocían, que ya había también estaba porteado de PC, por lo tanto sabían ya dónde se metían para enseñárselo a los de Digital Foundry. Entonces, joder, hay que ver cómo cuadra todo esto. El tema de la One también le va a lastrar, evidentemente, porque si quieres mantener este ecosistema, pues vas a sacrificar algunos juegos que van a, no sé cómo lo harán, si lo mejor en 60 en una consola, en One irán a 30 FPS, no lo sé. Supongo que habrá un poquito más de ruptura que con PS4 y PS4 Pro, que básicamente son la misma consola, una ciclada, y para sacar los juegos en PS4, pues lo que hacen es, no le dan la calidad que podría dar la PS4, pero supongo que Scorpio hará una fractura un poco más grande entre One y Scorpio, digo yo. Pero lo que he llegado a leer de varios desarrolladores es que Scorpio es un salto de generación directamente a lo que estamos acostumbrados normalmente, porque PlayStation 4 Pro no deja de ser 1.5, porque hemos visto que es un poquito más... Es para las gafas VR, básicamente. Exacto. Y aún así, las gafas VR van tirando justitas y Scorpio... En resolución baja. Sí, porque yo las he probado y la resolución... Que funciona la latencia, el giro, muy bien, pero la resolución es bajísima. Es una buena toma de contacto, pero exacto, poco más. Pero al final alcanza mucho, es que es muy borroso. En cambio, Scorpio aún no se ha hablado, pero también yo creo que... Y no se ha enseñado nada, pero con esa potencia también está pensada pues para una VR... No a 4K, obviamente, pero a lo que haga falta para la VR, que no sé si están en torno a las 2K, que es lo que hace falta normalmente en estas gafas. Pero bueno, en fin, que es un salto muy potente. Y yo, en cambio, sí que creo que el ecosistema se puede hacer bien, porque Scorpio no va a dejar de ser jugar en ultra, va a ser eso, y en cambio Xbox One va a ser jugar en bajo. Pero cuando entres al multiplayer, que quizás es lo que más preocupa, porque al final cuando juegas al single player te da igual, ¿no? Pero en el multiplayer... Por lo menos en One, o sea, ya ves que, por ejemplo, los juegos, digamos, exclusivos más importantes con multiplayer tagado, que por ejemplo son Gears of War y Halo. Es que has dicho exclusivos y eso es un error, Rudy. Es un error porque claro, estamos hablando de jugar en Ultra o en Bajo, como en Scorpio o One. Pero es que te quiero decir un inciso. Jugar en One o en Scorpio, en Bajo o en Ultra, juegos exclusivos que tú los puedes jugar en PC. Es que para eso, para ponerlo en Bajo o en Ultra, te compras un PC. Porque los juegos van a ser, el 90% del catálogo o el 95% va a estar en PC, porque no tiene exclusivos. Bueno, pero a lo que estaba diciendo de tema técnico, tú cuando juegas tienes el Gears of War o el Halo, cuando juegas en multiplayer van a 60 frames como una piedra. Sí que ves que los gráficos bajan, porque no es la misma calidad que ves en la campaña, pero bajan. Entonces, lo de que las dos consolas puedan convivir a la vez es otra cosa. Y quien quiera un PC, Charlie, se puede comprar el PC, que es a mí lo que me parece genial que está haciendo Microsoft, que ahora puedes jugar en la plataforma que te dé la gana y punto. Yo hablo para la gente de consola, quien no quiere montarse un PC, quien quiere poner la consola en el salón de la tele y jugar y aún así y le importa los gráficos y quiere verlo más pepino. Es que con un PC no de hoy lo puedes hacer igual con un cable HDMI. Pero que hay gente que no quiere un PC, Charlie. Y un mando. Pregúntale a Ricky, que hay gente que no quiere un PC, que quiere ponerse la consola en la tele, la consola en el salón y no quiere estarse preocupando de instalar sistemas operativos, ni bajarse juegos, ni configurar mierdas. Bueno, bajarse juegos ahora mismo en One pasa exactamente igual lo mismo y se actualizan igual y demás. O sea, la diferencia que a veces es menor, Tú no tienes un sistema operativo, Charlie. O sea, cambia mucho una consola de un PC. Tiene un sistema operativo, Lo que cambia, y hablo yo con razón, es tener un espacio para habilitarte para el PC. O sea, si tú tienes un escritorio o lo que sea, pues te lo montas y de puta madre, si vas justito de espacio en tu casa, meter un PC es un pelín más complicado, vaya. No es lo mismo que coger una mesa donde tienes la televisión, poner la consola. Que quitar esa televisión, que lo podrías hacer, habilitarlo para poner un PC o lo que sea, pero claro, ya si te gusta ver la tele, estás jodido. Ya no puedes hacerlo, pero vamos, eso va en el gusto de cada persona. Pero hasta que no salga el E3, salgan títulos, yo creo que Xbox Scorpio, pues solamente podremos un poquito especular, con ganas también de saber a qué precio nos lo van a poner, que seguramente lo más probable es que sea 4,99€. Al menos yo creo que más va a salir. ¿500-600 pavos? ¿En serio? Más de 500 euros sería un suicidio. Lo que sería un golpe en la mesa es que dijeran, señores, aquí tenéis Scorpio, $399, €399. Con va, pero cambio uno, es imposible y dudo mucho que sean $399. O sea que yo creo que aquí es eso, 450, 480, 500, no le quita ni Dios. A mí lo que me gustó mucho, lo escuché en el podcast de Night Games, fue que decían, aquí era más publicidad de otros podcasts, Pues calla, ponéis ahí un loquendo hablando de indie podcast. Pues que comentaban que es lo que mucha gente se queja cuando presentan una consola, sobre todo pues con Switch o con Nintendo suele pasar, o con Play, de hecho, no sabemos bien la potencia que tiene, que no te dicen, mira, estos son los datos de la consola, esto es lo que lleva. Y bueno, en este sentido Microsoft pues ha querido hacer, ahora te decimos lo que lleva la consola por dentro, y en el E3 pues te mostramos juegos, te mostramos la experiencia que vas a tener con esta consola y el precio y tal. Y en mí, en ese sentido, coño, me parece un movimiento muy interesante, porque ahora la gente ya se va haciendo sus cábalas con los juegos que va a tener y tal, y luego en el E3 pues te sueltas la retahíla y se pueden marcar un tanto. Yo creo que se lo van a marcar, bueno, claramente. Si la consola la sacas a 400 euros, ya pueden bajar PS4 Pro, la normal y la Switch, porque se lleva al mercado casi entero, como hizo Xbox 360, por cierto. Claro, pero es lo que decíamos del PC, ¿no? Hay mucha gente que montarse un PC o tener un PC es un dolor de cabeza, que en mi sentido no lo es, vaya, es tan fácil como cualquier cosa, pero le presentan, mira, esta es la consola más potente que hay ahora mismo, vale 450, 400 o 500, lo que valga. Y hostia, la gente que tenga una tele 4K se lo pueda permitir, que además en este sentido me gusta que Microsoft o ¿cómo se llama? El Phil Spencer, que es el de Xbox, ya dijo, si no tienes una tele 4K, no te merece la pena tener Scorpio. En ese sentido, Sony no ha dicho nada. Lleva la razón, Sí, es que tiene toda la razón. Este es una consola para gente que se lo pueda permitir, afortunados que tienen una tele 4K y ese dinero para gastárselo, que Sony en ese sentido saca ya como una rata. No, Sony es peor, mucha gente ha caído. Te decía, no, pídate la Pro, Sony, que en una tele 1080 te mejora el frame rate. Sony quería vender televisiones, o sea, eso está claro. Sí, lo que pasa es que sí, pero hace tiempo que Sony no vende televisiones, que ese es el problema, ¿sabes? Le han comido la tostada, bueno, LG le ha comido la tostada hace ya años a Sony, la Sony Bravia aquellas, por precio calidad no merece la pena. Bueno, ya casi para terminar el tema de las noticias, una noticia, como no, dedicada al PC, tengo que traerla yo porque allí están los alemanes de la consola, y es que Steam ha publicado... Steam ha publicado una encuesta por los componentes que emplean los jugadores a día de hoy en sus PCs, y hay un par de datos bastante curiosos, digamos, tampoco da para mucho, pero es que el 60% de los jugadores utilizan de tarjeta gráfica el modelo, pedazo de tarjetón, la GTX, la 970, yo tengo la 980, tengo que decir que va de lujo, es una tarjeta medianamente antigua, y que solo el 22% de los jugadores utilizan una tarjeta AMD de ATI. O sea, no sé qué os parece a vosotros esto. A mí me ha sorprendido muchísimo, dado la cantidad de jugadores que hay en Steam y el precio de esa tarjeta. Yo esperaba que lo más común fuera... Nvidia no me sorprende que sea la más común, pero yo me esperaba 960 o 950, no la 70. A mí me ha sorprendido muchísimo. Sí, coño, pero, es que... Un segundo que te volte, Robert, que te quiero preguntar también a Reddy. Que solo el 22% de la gente utilice una ATI, o sea, me parece increíble, Lo que decimos que hay mucha peña que tiene Steam, y que tenga el 60% tengan ese tarjetón, hostia, me parece una locura, porque hostia, hay mucha gente jugando con unas mierdas que ni te imaginas, pero que parece que hay más que tienen la 970, loco, dime. Que te digan a ti, ¿no, Robert? Te callas, que mi PC revienta la fuente de alimentación. Eso es cierto. No, pero es que, bueno, lo de ATI a mí con los últimos años no me sorprende tanto, y lo de, bueno, fíjate lo que ha crecido Nvidia, que se está metiendo fuera del sector de videojuegos y ya se está metiendo en el Learn Machine y en todas estas cosas, con los coches autónomos y todas estas cosas, se está metiendo en muchas más cosas por cómo ha crecido ya, y la calidad de los coches son autónomos, macho, qué fuerte, es qué país. Ay, Dios. Bueno, corramos un tupido velo. Sí. Hay otro dato interesante, por lo menos a mí que me ha sorprendido, y era respecto a la realidad virtual, que la gente que juega, que no es mucha, pero la que juega, el 60% tiene el HTC Vive, mucho más que el Oculus Rift, que está en torno al 33%. Oculus es que ha muerto, Pero se me sorprende porque la diferencia de precio es notable entre las dos plataformas. Yo esperaba que fuera más Oculus Rift. Sí, pero el Vive te viene con los mandos, es un sistema más abierto. El otro tienes que bajarte la tienda de Oculus y tal, y está Facebook detrás. Y lo puede decir José Jabalí, también amigo y miembro de Indie Podcast, que él está con Oculus y tal para configurarlas. Yo le dejé mi PC para hacer una demostración y demás con unas Oculus, y se las vieron y se las desearon para poder configurarlas de manera correcta. Gente que trabaja en esto, o sea, durante todo un día estuvieron con ellas y aún así no iban del todo finas. O sea, me parece increíble, por cierto, eso. También quiero deciros que un dato que me ha resultado curioso, y es que aun llevando poco tiempo el sistema operativo, la mitad de la gente está jugando ya con Windows 10. O sea, algo me parece impresionante también. Bueno, teniendo en cuenta que la actualización fue gratuita, a mí no tanto. Sí, pero lo que dice el Robert, de toda la gente que hay jugando, que es un porrón, la mitad juega con Windows 10. Joder, pues sí que ha calado en este sistema operativo, que sí que es cierto que mejora la tasa de frames en los juegos porque mejora el rendimiento con los nuevos DirectX. Sí. Bueno, y también que yo creo que está un poquito a la par, ¿no, Charlie? La cantidad de RAM con lo de la 970, que cuadra, ¿no? Si tienes una 970, 8 GB de RAM es lo más usado. Igualmente me parece alto que haya tanta gente con 8 GB de RAM, que es un 35% de la gente. Pero bajó mucho de precio la RAM durante un tiempo y hubo gente que se aprovechó de ello, y lo veo bien. Lo que pasa es que se ha demostrado ya que juegos que ocupen más de 3-4 GB de RAM no hay. Y hablamos de triples A, y hablamos de juegos que están que van a tope de configuración, y 4-5 GB de RAM como muchísimo. Sí, además no te dicen el tipo de RAM, solamente dicen la memoria, que bueno, eso es otra cosa a ver. No, hay tantísimos tipos, con tantos CLs, depende de cuánto megahercios y marcas y tal, que sí. Yo creo que sería imposible saberlo, pero bueno, esto ya son datos de fricazo. Bueno, ya, para ir cerrando el tema de este primer Indie Podcast Express, queremos poner también en conocimiento de la gente, que hacemos unas encuestas semanales desde hace, bueno, un par de semanitas, y la primera encuesta que hicimos... ¿Pero dónde la hiciste? ¿Dónde la hiciste? Cuéntame. La hicimos en Twitter, ¿vale? En Twitter, como dirían los americanos, ¿no? La hicimos en Twitter y, bueno, en Facebook no, porque como tampoco sabemos cómo se hacen, si se puede, encuestas en Facebook, pues la hicimos solo en Twitter. Y la primera encuesta que hicimos, que podéis, cuando queráis, a partir de ahora meteros en estas encuestas y ponernos lo que os parece, poner vuestra respuesta y aparte contestarnos lo que queráis, podéis cagaros en nuestros muertos si queréis. La primera encuesta era que ahora que llevamos ya un mesecito con Switch en el mercado y viendo los juegos que se avecinan, si tenéis pensado haceros con ella. Eso le preguntamos a toda esta gente. Con un 25% de los votos, pues toda nuestra audiencia nos dijo que ya veríamos cuando salgan estos juegos. Un 35% eligió la respuesta por 330 euros, Next. Y el 40%, sorprendentemente, dijo, de hecho, ya la tengo. O sea, en la gran mayoría de la gente que ha entrado en esta encuesta y ha votado, el 40% dice que ya tiene la Switch. Sí, bueno, va acorde con los números de ventas que ha tenido, es que solo tienes que verlo. Mucha pena, sí, la tiene, la verdad que... La verdad que a mí me ha sorprendido poderosamente porque el 40% de la gente ha votado que ya la tiene. Bueno, que en España es el lanzamiento más exitoso de toda la historia. Sí, sí, es algo increíble. Sí, no, de hecho, joder, esta encuesta nos llamaron del Instituto Internacional de Estadística porque nos votaron miles de personas, o sea, que se puede extrapolar perfectamente. A la población de España. Se quedaron sorprendidos. De esos 20 votos que nos dieron, increíble. Ya está. Y bueno, muchos políticos usan mucha menos gente encuestada para sacarse estadísticas de la usan Indie Podcast para eso, ¿eh? Todos sabemos que el 3% de los políticos. Pero en la segunda encuesta, una encuesta que trajo mucha controversia a nivel interno, preguntamos que si acierta Peter Molyneux. Peter Molyneux, que es un creador de videojuegos, creador de Black and White, entre otros, y Fable, dijo que si acierta Peter Molyneux al decir que No Man's Sky fue una decepción debido a su campaña de marketing. O sea, ponemos a la gente en tesitura. Peter Molyneux dijo que No Man's Sky fue una decepción debido a su campaña de marketing, no porque el juego fuera un mojón en general, sino porque la campaña de marketing que se hizo por parte de Sony pues no fue la adecuada, ¿no? El 56% de la gente usó la opción ni lo he jugado, o sea, me incluyo también en él. El 22% de la gente, si sois de matemáticas, sabéis que 56 y 22, bueno, pues el otro también es otro 22, dijo que, por supuesto, que Molyneux rules, o sea, Molyneux manda, y el otro 22% dijo que negativo. Lo que hicieron fue vender humo esta gente de No Man's Sky. El señor Robert Velázquez no votó porque no entendió bien la encuesta, incluso siendo del podcast. No, bueno. no la entendí, porque para mí decir que el problema de es de marketing, yo creo que entonces sería, es afirmativo, vendieron humo, porque... Porque el problema es que vendieron un juego como un triple A que todo el mundo lo tenía que jugar tal y cual, que tenía multijugador tal, y luego era un juego de nicho para la gente que le guste el espacio y andar solo por millones y millones de mundos. Es un Minecraft con naves, que está bien, sí. Pero claro, lo vendieron como batallas interestelares con tus colegas navegando por el espacio. Para mí el juego era lo que era, no era ni bueno ni malo. Habrá gente al que le guste mucho, gente que no, pero lo vendieron de una forma que no lo deberían haber vendido. Y entonces, para mí, pues es eso. Creo que tiene razón Molyneux, pero que vendieron humo, vaya, que no... Sí, de vendedor de humo a vendedor de humo, ¿no? Sí, bueno, él lo sabe perfectamente, vaya, no... Vendieran humo o no vendieran humo, las ventas estaban ahí. Fue un título bastante vendido porque Sony no tenía nada en verano, en ese en el año pasado. Mira tú en el game, entonces, que hay cajas enteras de No Man's Sky. Sí, bueno, las tendrán ahí de segunda mano y lo que quieras, pero ya la primera copia ya está vendida. O sea, el objetivo de marketing estaba bien hecho. Lo que pasa es que si el juego no fuera orientado al gran público, como pudo ser a lo mejor en su momento Bloodborne y demás, que la gente lo vendía con la misma, pues lo mismo pasa con No Man's Sky. O sea, venderlo lo vendieron de puta madre. Te vendieron una oda espacial que luego en realidad no tenía que ver ni con muchos vídeos que mostraron y demás historias, y el que era un juego a mí me que recordó para farmear, Ricky's, y punto. Me recordó Ricky's anuncio aquel del Peugeot, no sé si acordáis, que salían unos tíos como en la India y veían una imagen de un Peugeot en una revista, en una hoja de una revista, y llamaban a un elefante para moldearlo con el culo y tal, y al final hacían un Peugeot hecho, no sé si os acordáis, con un coche antiguo hecho de piezas. Pues para mí No Man's Sky fue algo parecido, ¿no? Se acercaron al juego y dijeron, aquí tenemos un juego de naves militares y tal, que puedes luchar en el espacio. Yo solo quiero una cosa, Charlie. Por mi parte, añadiré un voto a la primera opción. Ah, sí me gusta. Por cierto, si Molyneux Rules, tengo un Fable 3 firmado por él, lo vendo bien de precio, razón aquí. Vende humo, 15 o 20 mil euros. Sí, está firmado y tosió encima, así que si alguna vez muere y queréis clonarlo, pues ahí tenéis ADN. Sí, bueno, perdón que corte, Reddy, o si muere y no queréis clonarlo y queréis enterrarlo como hicieron con los cartuchos de té, también podéis comprarlo. Bueno, pues ahora sí, chicos, vamos a cerrar, que ya se nos está premiando el tiempo. Y ¿ya? Ya, es que esto es rápido, esto va así, no te has dado cuenta y ya se ha acabado. Y antes de acabar, aunque ya le hemos respondido por mail tarde, porque somos unos retrasados, que quede claro. Pero bueno, un saludito a Marta Ape, que nos ha escrito con una preguntilla respecto al NIO. Y pues como somos aquí de retrasados, pues retrasados por dos, no te vamos a responder aquí porque ninguno de los que aquí ha jugado NIO, el único que ha jugado nuestro presentador, que como dijimos en el podcast anterior, va a estar ausente durante un mes. Pero bueno, tranquila, que algo haremos para responderte. Le acudiremos, no sé cómo hacer, pero te va a responder. Y en el próximo programa también haremos lo de la respuesta. Yo puedo ver un vídeo en YouTube y le puedo responder. Ya para el 2018, ¿no? Eso. Bueno, algún día te responderemos. Y el próximo programa la recomendación musical. Pero si espera un par de meses, ¿no? Si espera un par de meses ya, porque espera un año más, ¿no? Sí, ya. Sí, sobre todo porque nos adjunta una reflexión que ha hecho ella sobre Nioh y los juegos tipo Dark Souls. Y ahí el experto es Samunique, así que no nos sentimos con la suficiente autoridad como para recomendarlo. Y también nos decía que saludáramos a una amiga suya que cumplía años. Pues un saludo desde aquí, aunque sea dos meses tarde. Sí, felicidades, pero que eso lo haremos en el próximo programa, lo haremos como hacemos siempre con las preguntas y con todo más extendido, porque esto pues es un programa express que, bueno, esperamos que os haya gustado y nada, esperamos vuestro feedback y nos vemos dentro de dos semanas con más noticias en formato express, así que muchas gracias y nos vemos, hasta luego. Un saludo y visitad Tonterías Las Justas en Facebook.